estrellas con mi luto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos sentenciaron que estás loco de atar. The shipwrights and the dockers, here we stand. And behind us, every worker hand in hand. We'll get into... Malas, estamos aquí una vez menos en este estúpido y ridículo programa. Este programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y el 96.6 de la FM también. Y el teléfono recomendado es el 088. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y te ponen calentito y a la sombra. Y te hacen unas fotos muy bonitas. Y que salen en la página web de Felip Puig. Aunque ahora, según noticias de última hora, parece que la han retirado y no se ha producido ninguna detención a raíz de dichas fotos. Sí, no, yo parece que la han retirado pues porque se pensaban que habría más chivateo del que realmente hay. Y aparte que ha tenido ya varias denuncias. Vaya. Bueno, y tenemos también un teléfono irreal y surrealista al cual nunca debéis llamar, pues porque como llaméis no os vamos a hacer ni caso ni ganas de haceros caso, que es el 93-359-4900. ¿Y para qué lo dices entonces? Pues no sé, lo digo sobre todo porque llamen a cualquier número, pero a este no. Hombre, no sea que se les vaya el dedo y marquen el número de teléfono de este de Marras. No, este no. Ya lo hacen. Por eso. Hacen bien. Están acostumbrados a obedecer órdenes y las obedecen hasta el final. Si no, ¿qué sería de ellos? Tendrán que empezar por sí mismos o por sí mismas y eso no puede ser. Eso cansa mucho y agota. Claro. Es mucho más fácil y sencillo que alguien piense por ti. Ahí está, y aquí estamos nosotros para pensar por vosotros. ¿Pensar nosotros? Por favor. ¿Desde cuándo pensamos nosotros? Por eso te digo que van aviados si están esperando nuestra que pensemos por ellos. Pues bien, entramos en materia ya. Tenemos una noticia muy maja, que el govern propone contratar presos a las empresas catalanas deslocalizadas para volver a Cataluña. Claro, para que no se vayan a otros países y tengan una mano de obra aún más esclava, si cabe, de los países que luego se trasladan, a los países a los cuales se trasladan. Pues sí, estas empresas que hacen el negocio redondo trasladando su producción en países donde los sueldos son una miseria, los derechos laborales son de risa y las jornadas laborales son interminables, pues están recibiendo las llamadas de sirena de la consellera Pilar Fernández Bozal, que bonito nombre. Bueno, bonito apellido. Bonito apellido. Un Bozal habría que ponerle. Sí. Lo que decía, que esta señora está haciendo un llamamiento a estas empresas deslocalizadas para que vuelvan a Cataluña y para que la riqueza creada se quede en Cataluña. Sí. Eso sí, con trabajadores esclavos, más esclavos imposible, que son los presos. Para que aprendan a los chinos que si cabe pueden ellos superarles en grado de explotación. Pues sí. Pues bien, la consellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, ha llamado este viernes a las empresas catalanas deslocalizadas en países como China o Marruecos a contratar presos para retornar su producción a Cataluña y a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción, CIRE. Queremos conseguir que la producción industrial catalana vuelva a Cataluña y el CIRE puede ser una herramienta alternativa a la deslocalización, ha explicado Bozal en rueda de prensa. O sea, que es que tienen un morro que se lo pisan. Pues sí. Por favor. Es que no se esconden. En fin, los presos catalanes trabajan una media de 4 horas diarias y reciben un sueldo medio de 300 euros mensuales, con el que cotizan en la Seguridad Social, ha concretado el director del CIRE, Josep María Faura. Claro, porque van a hacer los presos todo el día con tiempo libre, ¿no? Claro. Encima que les ponen un empleo para que pasen el rato y se entretengan y sean productivos de cara a la sociedad. Claro, como debe ser, hombre, que han de estar ahí, a la sopa boba, claro, ahí, venga, claro. En un hotel de lujo, ahí en las cárceles. Nada, hombre, sí, a trabajar. Sí, claro, con piscina, ¿no? Con piscina, con tele. Con tele de pago y estas cosas. Ahí está. Como diría algún que otro cenutrio radiofónico que no voy a mencionar. Pues bien, la consellera ha explicado que en la actual situación de crisis económica cada vez es más difícil que los presos catalanes puedan entrar en programas laborales de reinserción. Y yo me río porque los programas de laborales de reinserción estos de marras antes servía para que la condena te quedara reducida. Pero ahora no, ahora por mucho que tú hagas méritos en la cárcel para que te reduzca la pena, pues no sirve ni el ni la cuestión laboral ni ninguna otra cuestión. O sea, que te toca cumplir la pena prácticamente íntegra. Pero el término reinserción siempre ha sido un eufemismo para referirse a castigo y represión. Ahí está. Uy, ¿qué he dicho? Uy, ¿qué has dicho? No, hombre, si los presos en las cárceles, ya te digo, están ahí como en el hotel de lujo. Y encima trabajando en oficios que les van a servir el día del mañana cuando salgan. Hombre, ya ves, trabajar ahí limpiando reactores nucleares, trabajando ahí haciendo tapones para marcas de vino. Ay, tipo pero Raimat. ¿Hay reactores nucleares en los talegos? No, pero los llevan allá encadenados y, y a trabajar, claro. Total, por 200 y pico, 300 euros al mes que cobran, pues ¿qué más quieres? Pues bien, según Bozal, los talleres de reinserción de presos, ya la llaman Bozal directamente, ponte el Bozal. Sí, humor fácil en este caso. Sí. Humor canino. Dedicado sobre todo al ámbito de la confección, la imprenta, trabajos manuales como la carpintería o el lavado de ropa, podrían servir de puente para que estas empresas que han deslocalizado parte de su producción fuera de Cataluña la acaben regresando definitivamente al país. En los últimos meses, cerca del 15% de la producción textil industrial que empresas catalanas habían externalizado a países como Marruecos o China, están iniciando un regreso a Cataluña, según datos facilitados por Justicia. Ante esta situación, el CIRE pretende que parte de esa producción se derive a los talleres productivos instalados en las cárceles catalanas como una alternativa para mejorar su competitividad. Me encanta esta palabra. Sí, muy neoliberal, dicha palabra adecuada a los tiempos que corren. Vaya. A lo largo del pasado año, el CIRE ocupó en 70 talleres productivos penitenciarios a 3.738 presos, un 4,2% menos que el año anterior, debido a la crisis económica, según ha detallado el director del Centro de Iniciativas para la Reinserción, José María Faura. De hecho, de los más de 10.000 presos que hay en Cataluña, alrededor de 7.000 han mostrado su predisposición a trabajar, por lo que hay lista de espera, según Faura. Hay hostias por entrar ahí. Hay hostias por entrar ahí, hombre, te imagínate, ahí en la cárcel, pues, una mierda, por más mierda que sea lo que cobres, pues ya es un dinerillo que tienes pues para gastar en el economato, en sustancias ilegales adquiridas en la calle. Bueno. Desde la calle, claro, para adentro. Bueno, las sustancias ilegales pues están en la calle y están dentro. Lo que pasa es que dentro son muchísimo más caras. De hecho, de los más de 10.000 presos, bueno, lo que te comentaba, de que allá, pues si necesitas comprarte una lata de atún o necesitas comprarte, yo qué sé, una barra de pan, pues tienes que pasar por el economato, que los precios son también muchísimo más caros que en la calle. No vaya a ser que luego se envicien y engorden. Hay que mantenerse en línea. A preguntas de los periodistas, Bozal ha detallado que a los presos que trabajan en el marco del CIRE se les ofrece un contrato especial, habitualmente verbal, me encanta, aunque estable, por unas 4 horas de jornada laboral diaria con un sueldo entre 250 y 300 euros. En fin, una vergüenza. Bueno, aunque actualmente en la calle más o menos está poniendo a ese nivel también los sueldos. Ya no hay mucha diferencia. No. Pero bueno, pero todavía hay trabajadores todavía más matados en esta sociedad, que son los presos, y en este caso pues les conviene a las empresas deslocalizadas volver a Cataluña. O sea que, para que veas tú. No, ahora lo que se va a extender es que la gente teóricamente libre, entre comillas, pues cobre como un presidiario, y los presidiarios que cobran como un chino. Claro. De China. Sí, sí. Un chino en China. Claro. Evidentemente. Pues bien, durante el año pasado el CIRE ocupó a cerca de 200 presos en toda Cataluña en el ámbito de la prevención de incendios, y actualmente tiene a grupos forestales trabajando en los distritos de Barcelona y en zonas boscosas del Garraf y los puertos de Tortosa-Beseit. Pues bien, así están las cosas. Y así nos las hemos contado. Y así no os las hemos contado. ¡Hala! Ahora pondremos un tema de menstruación. La canción es Numés. Numés, per a venascut, numés, per a això, actuar. Vamos con la sección de sustancias varias. La CIA drogó a civiles con LSD entre 1953 y 1964. Hala, venga, y experimentar con cobayas humanas, pero involuntarias. El gobierno, si fueran voluntarias, sí. Aún. El gloriosísimo gobierno de Gringolandia realizó en secreto experimentos con ácido lisérgico con la población, según el SF Weekly. Weekly. No es la primera vez que aparecen en los medios de comunicación noticias acerca de la CIA, esa gran organización sin ánimo de lucro que siempre está en pos del bienestar internacional. Sí. La agencia de inteligencia yanqui, por si alguien no se había dado cuenta. Y las pruebas que realizó décadas atrás experimentando con LSD, drogas de efectos alucinógenos, popularizada en los años 60 por la cultura hippie. Hace cosa de un par de años, se dio a conocer que el 16 de agosto de 1951 el pueblo francés de Pont-Saint-Esprit literalmente enloqueció debido a los experimentos con ácido lisérgico que realizó la CIA. Según recogió el diario británico Telegraph, se puso la droga en una panadería. Su población se volvió loca. Algunos, relató la prensa de la época, decían que se les había salido el corazón y pedían a los médicos que se lo colocaran de nuevo. Otros sencillamente saltaron por las ventanas. Hubo 5 muertos, 100 de personas afectadas y decenas de internados. La locura se generalizó. Ahora, nuevos documentos hechos públicos por el SF Weekly revelan que entre 1953 y 1964 el gobierno de Gringolandia en secreto realizó pruebas de esta droga en civiles yanquis y en personal militar. El programa se llamaba MK-Ultra. Por muy increíble que parezca, los documentos señalan que la inteligencia yanqui utilizó a prostitutas para atraer a clientes y drogarlos. Que los agentes derramaban LSD en las bebidas de ciudadanos para conocer su reacción como en unas películas de espías. O que drogaban a militares sin que lo supieran y les ponían en situaciones rocambolescas. ¡Qué cachondos!, ¿no? Sí, sí, qué diver. Eso ya no lo hacen hoy en día, ¿eh? A menos con LSD no, con otras cosas seguramente. Estos experimentos con LSD se llevaron a cabo supuestamente porque la Rusia comunista, Corea del Norte y China, o sea, el eje del mal de aquella mal. Época, sí. Algunos de ellos con Corea del Norte siguen formando parte del eje del mal, claro. Estaban usando la droga para lavar el cerebro de los yanquis capturados. Así, la respuesta de la CIA fue iniciar su propio programa de experimentación con ácido. Las pruebas estaban controladas por la CIA, que drogaba a gente sin que lo supiera y analizaba sus reacciones. También se utilizaron en interrogatorios, aunque se desestimó la idea porque no daba los resultados esperados. Claro, que se pensaban que iban a soltar toda la verdad y nada más que la verdad. Si estás viendo colores y demonios. El SF Weekly ha hablado con una de las personas que sufrió estos experimentos. Su nombre es Wayne Ritchie. Han pasado más de 50 años desde un día de 1957 en la oficina de correos del centro de San Francisco. Richie se encontraba bromeando con sus colegas cuando de repente, relata, la habitación empezó a dar vueltas. Las luces rojas y verdes del árbol de Navidad eran una espiral salvaje. La temperatura del cuerpo aumentó. Richie se disculpó y subió a su oficina para intentar recobrar una compostura que no llegó y se volvió paranoico. Decidí que si querían terminar conmigo, iba a ayudarles. Iba a salir a por mis armas y a meterme en un bar, recuerda. Pensé que debía conseguir dinero para mi novia, para que fuera a Nueva York. Ha explicado al magazine californiano. En el bar, Richie sacó el revólver, apuntó al camarero e intentó robar el dinero de la caja registradora. Fue reducido por clientes. Salió en libertad condicional y tuvo que pagar $500 de multa. Richie leyó años más tarde, en 1999... el obituario del químico de Gringolandia, Sidney Gottlieb, quien estuvo involucrado en los experimentos de ácido de la CIA y ató cabos. El artículo mencionaba los experimentos con LSD y un caso en una oficina de correos en las fechas en que Richie pudo haber sido drogado en secreto. En Estados Unidos había 2 centros del programa situados en Nueva York y en San Francisco. En la ciudad de California, el operativo se bautizó como Operación Clímax de Medianoche. Los agentes utilizaban a las prostitutas para atraer a clientes, drogarlos y ponerlos en una habitación repleta de imágenes sugestivas de mujeres practicando sado o de cuadros del francés Toulouse-Lautrec. Los agentes anotaban detrás de un falso espejo las reacciones de los hombres al practicar sexo en dicho ambiente. Se acabó por ahí. Pues bien, ahora pondremos un tema de neurastenia titulado Trabajo. Y un CD que se titula como este programa. Todo es mentira. ¿Quién se ha plagiado a quién? ¿Qué va a hacer usted? Sí o sí no, sin embargo es que yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Y a ver qué pasará si vuelvo a perder el trabajo otra vez. Mi mujer me va a matar y luego a beber. Por mí, qué pena que doy, a ver qué voy a hacer sin ti. Hasta 6.000 euros tienen que pagar los manifestantes del Instituto de Secundaria Lluís Vives en Valencia. ¿Eso por qué? ¿Por manifestarse? Por manifestarse, sí. Mira qué bien. Por manifestarse ilegalmente. Claro. ¡Hombre! Menos mal que vivimos en un glorioso Estado democrático donde se respeta la libertad de expresión. Claro. Hombre, es la libertad de expresión dentro de unos límites. Dentro de un orden, claro. Y dentro de un orden. Pero así por la cara. Salir a la calle, manifestarse, llamar a la policía de todo y llamar al conseller de, bueno, al no sé cómo se dice allá en Valencia, bueno, porque allá no tiene nada que ver con Cataluña, evidentemente. Claro, claro, es un idioma muy diferente. Tiene un idioma muy diferente que yo qué sé, que hasta el euskera se entiende más. Será que lo conseller. Lo conseller, no, eso es más lleidatá, pero bueno. De educación, en este caso de la Comunidad Valenciana, pues he tenido que oír cómo le increpaban ahí, pues, a base de bien. Pues bien, hasta 6.010,12 tendrán que abonar algunos de los manifestantes que participaron en la concentración frente a la comisaría de Zapadores de Valencia con motivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en torno al Instituto Lluís Vives. Fue el pasado mes de febrero, cuando a raíz de la detención de un alumno de ese centro educativo en la manifestación que realizaban contra los recortes, se inició lo que se conoce como Primavera Valenciana. En la segunda jornada de protestas, el 16 de febrero, un total de 8 jóvenes fueron detenidos frente al instituto y en el centro comercial de la calle Colón. Y en respuesta, al día siguiente, unas 200 personas protagonizaron una sentada de media hora frente a la comisaría de Zapadores, donde los policías identificaron a un buen número de ellos en una jornada que no terminó con el conflicto. Ahora, según denuncia el diputado valenciano de Esquerra Unida Los Verdes, en el Congreso, Ricardo Sixto, el gobierno ha iniciado expedientes sancionadores. Una lluvia de denuncias que están llegando a los manifestantes que son susceptibles de ser sancionados con una multa de entre 300,51 a 6.010,12 euros, informa este señor. Los 0,12. Sí, los 12 céntimos que no falten, porque si no va a saltar ego. Para evitar una cifra mayor, los imputados pueden optar por abonar el pago voluntario de 311 euros en cualquier momento anterior a la decisión definitiva y concluir el procedimiento. Qué majos ellos. O sea, es que también, pues, los alumnos manifestantes, pues, deberían darse cuenta de que no puedes sentarte ahí delante de la comisaría y que no te identifiquen y que no te pongan multa. Sí, ahora me estoy recordando de a raíz de... Se lo está poniendo a huevo, sí. Vaya. Me está viniendo a mi estúpida memoria que a raíz de la huelga que hubo esta pasada semana de educación, huelga general en todos los ámbitos educativos y estatales, pues salía una portada de ese periódico dirigido por Luis Sansón, que acaba en ON, en el cual ponían unos estudiantes bien vestidos que diciendo que hay estudiantes que se rebelan contra esa huelga y que quieren estudiar. Como debe ser. Que es a lo que se va a la universidad. Claro, y a pagar lo que haga falta, pues porque al fin y al cabo mi papá me lo paga todo, todo y todo. Y me encantaba esa portada que ponía, los estudiantes se rebelan. Claro. Hombre, los estudiantes pijos los se rebelan. Buenos estudiantes. Claro. Ay, pues sí. Pues estos estudiantes desustanciados, hijos de obreros y chusma varia, que quieren también, pretenden estudiar en la universidad y... ¿Y para qué? ¿Para qué? No sé para qué. Sí, para dárselo al paro. Y que son los que montan estas manifestaciones tan, bueno, en fin, tan chusmosas de perro flautas. Sí, pues encima pues tienen la poca vergüenza de manifestarse. Pues bien, la señora que en este caso ha puesto la multa está imputada por el caso NOS. Que todos sabemos el caso NOS, la Fundación Sin Ánimo de Lucro que presidía Iñaki Urdangarín, el infanto consorte de esta monarquía tan maravillosa que tenemos. Y bueno, pues sería el yernísimo. El yernísimo, sí, del rey. Pues bien. Esta señora que en este momento tendría que estar cesada se llama Isabel Villalonga y está metida hasta el cuello en el caso NOS. Mira qué bonito, ¿no? Mira, qué sí. Guay. De ahí quiere sacar la pasta que a lo mejor la deudan los... Bueno, en fin, es que como estos negocios de los ricos, pues no los comprende la chusma, pues ¿para qué los me voy a dedicar a explicarlos? Está imputada, pero es una injusticia. La chusma, yo no sé por qué quiere saber estas... La chusma tiene que darse cuenta y ya se acabó la tontería de que el Estado le financie la sanidad y la educación, ¿eh? Claro. Se acabó. Claro, hombre. Y encima, pues los negocios y las corruptelas varias de los ricos, pues no debe por qué de enterarse la chusma. Digo, a ver, ¿qué les importa? Si siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. La educación, nada, enseñarles cuatro reglas cuando son pequeños, eso sí, todo masificado en clases de 200 por lo menos. Claro. De 200 en 20 metros cuadrados. Sí, sí. De sobra. Y nada de protestar, ¿eh? Y la sanidad, pues que no se pongan enfermos, joder. Claro, y si se ponen enfermos, pues un tiro a la nuca, sí. y al hoyo. Me encantan las ideas que está dando. ¿A que sí? Sí, sí. Te van a fichar en Grecia por algún partido que yo me sé. Vaya. No, a mí me gustaría que me ficharan en España. Porque aquí hace más falta políticos con un par ahí. Que hagan lo que tengan lo que tienen que tener y que tengan que meter en cintura tanto pobre y a tanto chusma, hombre, que se manifiesta tanto. Sí, si no quedarán recluidos en lugares como la Franja de Granja. Y vamos a poner un tema del Lehendakaris Muertos, del último CD, que se titula el CD Crucificados por el Antisistema, y el tema en cuestión es Cómeme la Franja de Gaza. Pues eso. ¡Cómeme! Momentos de tensión. Y ahora me parece que... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora va a pasar que pondremos el fondo. ¡Hala! ¡Hala! Ahora sí que es la buena. Programa en directo, son cosas que pasan. Sí, y después lo inútiles que somos aquí, pues eso contribuye a que la cosa pues salga pues como sale. Pues bien, el periódico de Cataluña, ay, ya we did, no volía a decir, pero o mejor dicho, el panfleto TVO del PSC. Ahí está, ese panfletucho que tanta gente, entre ellos yo, leemos. No digas estas cosas en público, por favor. Ay, sí. Torna a demostrar quins interessos serveix a la seva línia editorial. Segons les últimes xifres del 2011 facilitades ahir, aquest percentatge de frau s'ha reduït més de 3 punts, fins al 3,4%. Els que es colen al metro per escarni de la gran majoria que abona disciplinadament les tarifes cada vegada més altes són, doncs, el buen ciudadano. Menys. Com deu ser, clar que sí, com ha de ser. El bo ciutadà. El bon ciutadà paga. Els 2 euros que costa... Que costa, sí. Los costras se cuelan. Sí. Y los buenos ciudadanos pagan, como debe ser, ser, claro. Los 2 euracos que vale y que cada vez lo suben más y más y como debe ser, hombre. Como dice la canción, lo suban más y más. Sí, sí, ya lo hacen, ya. Pues aquest descens s'ha registrat de la mateixa manera que la superfície, ja que als autobusos la caiguda ha estat del 3,2 al 2,1. És la primera vegada que es difonen aquestes dades que ofereixen una radiografia de la magnitud de l'incivisme molt més precisa, segons l'empresa. El bon resultat de l'ofensiva empresa contra els incívics s'ha col·locat Barcelona per sota de la mitjana de les 19 principals capitals del món amb xarxes de transport públic i també s'ha de dir que és el metro més car d'Europa. Qué guay. Sí. Medalla de oro. Medalla de oro, y en algo, ya era hora, ¿no? Joé. Segons les dades del 2010, les últimes que es poden comparar amb la informació disponible ara de les 10 operadores que participen a l'organització internacional Nova Comet, l'impagament al metro de TMB és del 3,8% davant d'una mitjana mundial del 4,1%. Està per sota la mitjana, home. Y encima ha bajado considerablemente en los últimos 4 o 5 años. Supongo que algo habrán tenido que ver las vallas que han instalado, los controles aleatorios de seguridad, sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso ha contribuido pues a que baje el nivel de fraude en el metro y ya era hora, jo. No es porque la gente sea buena y vamos a pagar, no, porque se han aumentado las medidas de control y represión. Claro. Bueno, y todo eso pues cuesta un dinero que claro, de algún lado tiene que sacar y no lo sacarán de los sueldos de los directivos, no, lo sacan del precio del billete. O sea que tú estás pagando el billete y al mismo tiempo estás pagando al segureta, estás pagando las puertas de plástico esas que pitan chivatamente cuando pasas por detrás de alguien que ha pagado y encima el que ha pagado pues te va y te denuncia. Y todas estas bonitas medidas que nos impone el transporte diario en el metro. Yo recuerdo que a finales de los 90 hubo una campaña en el metro de Barcelona que salían carteles que ponían ¡Vigila tú también! Claro, claro, es que eso es, pues té que ser, pues sí. Urbualía, claro, como en 1984. O sea, tú has de vigilar lo mateix que vigilen les... On no arriben els vigilants del metro, on no arriben les càmeres, ha d'arribar el ciutadà. Por supuesto. El bon ciutadà que ha de denunciar i ha de... Sí. I ha de contribuir a que aquesta gent incívica i perroflauta que es cola pues, esto es no un, ho faci més. És un poco el espíritu del viejo oeste, ¿no? Del emprendedor. De las tierras salvajes, que claro. Decía, donde no llega el Estado y la ley, llego yo para imponerla. Con mis pistolas. Doncs bé, i d'això, que a continuació llegiré, per exemple, pues no dir res al pamflet o aquest socialista que abans m'he esmentat. Ah, ¿te vas a referir a los míseros salarios de los ejecutivos de TMB, acaso? Pues sí. Vamos a leer un poquito lo que cobran esta gentuza. El Consell d'Administració de TMB està composat per 30 membres, gairebé tots càrrecs públics. Doncs bé, en concepte de dietes, aquests membres del Consell han cobrat 230.000 euros durant l'any 2010. Per què? Doncs per asseure's al voltant d'una taula. Cada reunió reporta 600 euros a la butxaca d'aquests membres. I si tenim en compte que hi són representats la seva institució o un ajuntament o el govern català, encara sorprèn més perquè no estan fent precisament cap feina que no els pertoqui. O sigui, per fer la seva feina, pues a sobre cobren dietes. Aquestes són dades segons fonts internes de TMB que l'empresa no ha volgut confirmar ni tampoc desmentir, tot i ser una empresa pública. Hem de tenir en compte que alguns d'aquests membres són també de Consell d'Administració de fins a 3 empreses més similars. O sea, que trincan cacho de varios lugares. Ahí está. Como buenos pájaros de mal agüero. Sí, sí. Y aún hay gente que dice, es que si nos suben el precio de billetes por culpa de la gente que se cuela. Sí, sí. Sí. Pues mira, yo diría que son más bien de esto, de esta gentuza que está cobrando estos sueldazos y está cobrando estas dietas y está cobrando por respirar el precio del billete y por respirar dentro del metro, nos están cobrando casi. Por mirar dentro del metro. Vaya. D'altra banda, fons sindicals denuncien que 300 càrrecs de TMB cobren 27 milions d'euros l'any. És a dir, un 7% dels directius cobren gairebé el 15% de la massa salarial de la companyia. Para que té 8.000 treballadors. Que afloren. Ah. Se beben hasta el agua de los floredos. Vaya. Sí, sí. Aseguren que els sous del personal operatiu, conductors, revisors, taquillers, va baixar un 4% el 2010, sobretot per la reducció d'hores extres. En canvi, i estranyament en plena crisi, la despesa salarial dels membres del Consell d'Administració va pujar un 5%. La ineficiència d'aquesta empresa l'hem de buscar en la gestió dels serveis, però aquestes són dades de la cúpula directiva que no deixen de sorprendre la situació de crisi actual. Bueno, ja se sap que la crisi sempre és pues, pels de sempre, per la xusma treballadora i precària que agafa cada dia el metro, i els que no tenen mai crisi són els que maneguen els fils des de les cúpules directives de TMB en aquest cas, i de moltes altres empreses amb capital estatal i de la Generalitat i municipal, que també cobren les seves bones dietes i els seus bons sous i, bueno, en fi, aquesta gent no està en crisi mai. Però també és molt difícil, o sea, tener mucho dinero y ser rico, porque tienes que elegir siempre el vestuario, la indumentaria diaria, tienes que elegir el coche que en el que vas a pasear dicho día, el chofer. ¿En qué restaurante vas a ir a comer? ¿A qué restaurante vas a ir? ¿A qué casa vas a ir? Luego las vacaciones, ¿a qué lugar vas a ir? Claro, hombre, o sea, estos son... Que genera mucho estrés, es que vosotras pobres os creéis que ser ricos es muy fácil, y no es claro, así. Claro, no. Lo que es fácil es ser pobre. Claro, es que ser pobre es lo más fácil del mundo, ser rico conlleva pues unas responsabilidades que no son pocas, precisamente. Claro, y esas responsabilidades estamos dispuestos a asumir la gente que podemos, la gente que tenemos la gran responsabilidad de llevar el peso de la sociedad. Claro. Pues bien, así están las cosas. Y así tampoco os las hemos informado. Sí. Bueno, os hemos desinformado. Como diría aquel presentador que tenía cara de haber estudiado los Opus. Sí. Sí. De Buruaga, de. Me encantan los apellidos de. Claro. ¿Era de Buruaga? Sí, de. Ah, va. No lo sabía. Pues bien, pondremos un temillo, ¿no? Sí. Un tema de Sin Dios, titulado Intolerantes. Bye. Bueno, ahora entablamos la recta final del, hacia el descanso. Sí, porque somos así de vagos y vagas y no nos gusta nada trabajar. Sí, y vamos a dejar con unos temas de un recuperatorio de Barcelona Explota volumen segundo, de grupos actuales y no tan actuales, de Barna y su área metropolitana, toda la área infecta cloaquera alrededor de la gran city de Barcelona. Pues hala, hasta luego. Que no me estoy de nada, que viva la tele, espero sideral. Milongas. milongas, son milongas, milongas, milongas, milongas, son milongas, milongas. Fuera ayer, el barrio donde nací. gatos y otros chupos para siempre. No quise estudiar y tuve que trabajar, levantarme a las 6 de la mañana para ganar mi primera paga. Como me gustaba el día que cobraba mi primera. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aparezco yo otra vez para anunciar, como siempre, que voy otra vez al descanso, porque realmente no tengo vergüenza, ni la he conocido nunca. ¡Hala! Y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en esta madriguera y antro de bilis. El sábado 3 de febrero de 1945, un año que acabó de caer en desgracia mi antiguo amigo Adolfo, que tanto favor me hizo a mí, pero ahora ha perdido la guerra y yo siempre me junto con los que ganan, con los poderosos, para permanecer eternamente en el poder. Hoy vamos a tocar la temática social de limpiar la chusma. Jefatura Superior de Policía, detención de varios maleantes. Por agentes de la Brigada de Investigación Criminal ha sido detenida Isabel Ramírez Cantero, la larga de apodo, de Baja Estopa, de 32 años sin domicilio conocido y con numerosos antecedentes en los archivos de esta jefatura. Sin lugar a dudas, una mujer de mala vida. A la expresada maleante conceptuada como descuidera han podido probársele varios hurtos cometidos en templos parroquiales, encima cometiendo sacrilegio. Claro. De esta capital, consistentes en candelabros, cruces y otros efectos del culto que venía realizando algunos meses a la fecha. Fue puesta a disposición de los juzgados correspondientes con los efectos recuperados. Cometió, sin lugar a dudas, dos grandes pecados. El primero, ser mujer sin domicilio, y el segundo, cometer sacrilegio. Y hurto. O sea, hay tres. Ya lo dice el refrán. No hay dos sin tres. Y ahora pasamos a 1967, donde yo ya era un poco más guay, según dicen mis hijos. Estaba un poco relajado. Sí, sí. Sí, sí. Eso se creen. Redada de maleantes en una casa de Barcelona, una ciudad condal, que en buena hora recuperada por las hordas españolas y católicas, que en 1939 dieron buena rienda a todo el rojerío y separatismo y los desmanes de los indeseables. La dotación de un coche patrulla del 091 a consecuencia de la detención de dos sujetos conocidos como maleantes, o sea que no tenían ya nombre, genéricamente ya se les denominaba maleantes. Es que ya con la cara pagaban. ¿Cómo se llama usted? Maleante. Practicó una redada en una residencia de la calle del Cardenal Casañas, que dio por resultado la detención de 12 individuos que no figuraban, al parecer, inscritos como residentes en dicha casa. Gente sin techo, seguramente. Al parecer, los detenidos figuraban incursos en la ley de vagos y maleantes, que sin lugar a dudas, lo serían. Que yo me vaya un poquito y ya me voy a gusto. Que no te hago nada, y menos aquí que pase... Pues sí, yo estaba muy a gusto en este descanso, que me ha parecido demasiado corto el segundo... Pero me llama mi deber para enriquecerme, que no es otra cosa que presentar la gloriosa horterada. Que en este caso, ¿quién pondremos? Pues realmente da mucho asco lo que vamos a poner. Claro. Asco da siempre, pero hoy, a veces yo creo más. Que incluso se supera. Hoy nos superamos. Aunque sea muy difícil superar el listón, que está muy alto por otra parte. Y vamos ni más ni menos que poner al Ricitos de Oro Ibérico, conocido por Bisbal. Sí, últimamente nos estamos actualizando, estamos poniendo horteradas más modernas. A un jodido hortera de principios del siglo XXI. Y la canción, asquerosa y vomitiva donde las haya, es Ave María. Sí. A escucharla y a sufrirla. Y yo evidentemente pasaré de escucharla, me meteré un búnker insonorizado que tengo aquí para tales efectos. Y ala, pues que os den. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Que me devuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te daría. protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más te pido. Para que veas que no somos tan malos, que la hemos cortado justo antes que se acabara. Sí, es que no la soportamos ni nosotros. Hay que decir que esto sigue siendo Radio Bronca, pese a que en algún momento parezca otro tipo de emisoras. Pues bien, empezamos entrando en materia. Se castra el mismo para probarle su fidelidad a su esposa. Autocastración. Sí, la solución. Pues bien, en Serbia pasó. Un hombre de 42 años, cansado de los celos de su esposa, se castró para probarle que le es fiel. La noticia fue divulgada por medios de comunicación de dicho país. El hombre, quien es agricultor, tenía experiencia en la castración de animales, decidió castrarse pensando que no le dolería mucho y tampoco perdería mucha sangre. Que va, no duele nada eso. ¡Qué bestia, tío! ¿Pero qué se piensa? ¿Que es como cortarse el pelo o afeitarse o qué? ¡Qué bruto! Y aquí tengo una foto de una navaja de barbero que es la que utilizó. Hostia, de barbero encima, joder. Se hizo cortes en la zona del escroto, se limpió las heridas con un desinfectante y se extirpó los testículos. Al rato notó que sangraba sin parar, por lo que pidió ayuda a su esposa, quien lo condujo a un hospital de su botica, ubicado cerca de la frontera con Hungría. Una vez en el nosocomio, no se comió nada, ¿no? No se comió o nada. O se autocomió a sí mismo en este caso. Sí. ¿Qué nivel de humor? ¿Qué chiste? Me parto, joder. Bueno, en el nosocomio, que no sí. Vete a saber qué es, el agricultor dijo haber sido víctima de un asalto por parte de unos desconocidos. Horas más tarde, cuando llegó la policía, admitió haberse castrado él mismo. Autoridades del hospital indicaron que el estado de salud del hombre es estable y que la castración que se realizó fue hecha de forma muy profesional. Algo de estado de salud mental me parece que no andaba muy fino, colega. No sé. Y el estado de neuronas tampoco debía andar muy fino. Oh. Pues ahora vamos con una pareja bastante ahorrativa, de los que se conocería popularmente como amantes de la Virgen del Puño. Pareja se casa en Taco Bell para no gastar más de $200. ¡Qué ratas, sí, tío! Esta es una cadena de comida rápida, como un McDonald's esos. Una pareja se casó en un local de la cadena Fast Food Taco Bell para no tener que gastar más de $200. La ceremonia se realizó en las instalaciones mientras que al mismo tiempo la clientela usual ordenaba tacos y burritos siendo atendidos de forma normal. La boda fue celebrada el viernes pasado en la comunidad de Normal, que de normal parece que no tenía nada, de Illinois en Gringolandia. ¿Qué más se llama comunidad de normal? Pues no. No, muy normal no es. Paul Brooks, el novio, dijo: es algo apropiado, nuestra relación es poco convencional. Porque no se casen. La novia, más barato. Cara Brooks, usó como vestido rosa de solo $15. Los empleados del establecimiento repartieron sobres de salsa picante con frases como: ¿quieres casarte conmigo? Anda, que encima cachondeito, ¿no? Y dicha pareja, aparte, adornaron el lugar con globos y serpentina. ¿Como una fiesta infantil? Sí. En plan de tienda de chino, ¿no? Sí. Al lugar asistieron docenas de invitados. El padrino de la pareja es Ryan Green, un religioso que estudió y obtuvo su grado a través de Internet. O sea, un profesional donde los haya. Sí. De la hostia, joder. Ya ves, qué boda más cutre, ¿no? Katie Brooks, madre de Paul, dijo, esa es la manera de hacerlo, no hubo tensión alguna. Carac Brooks, que creo que es la novia, sí, lo es, tiene 21 años y es de origen australiano. Ya se sabe cómo está en el hemisferio sur, debe tener la cabeza boca abajo y entonces tiene la sangre le riega al revés. Claro. La sangre le llega primero, sí, a los pies. Claro, claro. Pues lo que decíamos, la pareja se conoció por medio de una web de citas. Hay que decir que con esto espero haber herido la susceptibilidad de la población australiana. Tiro las amenazas de todo el mundo. Ya, ya te llegarán, ya. Por atacar, por su honor. Pues y la gente que se gasta millones y millones ahí para casarse, y gente que es currante, que gente que tiene que endeudarse con el banco ahí para pagar una boda, pues que hagan como esta pareja, que se casaron ahí pues por todo lo bajo. ¡Hala! Pues ala, ya está. Pues. Y total, ¿para lo que sirve? Total, ¿para divorciarse luego? Paul indicó, tenemos el mismo cerebro, pero en dos cuerpos diferentes. Tenemos pensamientos similares y compartimos los mismos intereses. El administrador del establecimiento afirmó, en todos los años que llevo trabajando aquí, nunca se había llevado a cabo una boda. Toma novedad. Claro. Y ahora pondremos un tema de Escuela de Odio del recopilatorio Hardcore Latino. Hay que decir que Escuela de Odio son de Asturias. Sobre la línea, se llama el tema. We'll be right back. capturan a mujer en silla de ruedas que escapó corriendo. En México, una mujer se dedicaba a pedir limosnas fingiendo ser inválida, utilizando para ello una silla de ruedas con la que se movilizaba, pero fue capturada por la policía. El viejo truco que ya se utilizaba desde tiempos inmemorables. Sí, la picaresca que no se reinventa a sí misma, que continúa utilizándose y pues se continuará utilizando, pues mientras haya diferencias sociales, ¿no? Desde tiempos de Lazarillo de Tormes o incluso mucho antes, seguramente. Vaya, sí, sí. Sí, sí, seguramente desde que el hombre es mono, o mono es hombre, o mona. Pues sí. Pues bien, fue capturada por la policía al ser vista mientras huía corriendo de un establecimiento de venta de muebles en el cual habría protagonizado una agresión al romper una ventana con una piedra. La representante de la policía, Sidlayín Robles, comunicó a los medios de la noticia e identificó a la mujer como Ana Victoria Pérez, de 30 años de edad. La mujer ya era conocida en la avenida de Monterrey, ya que era uno de los lugares más asiduos por ella y su esposo, quien la empujaba en la silla de ruedas para así conseguir el dinero de los conductores. Ay, qué espabilada que era la chiquilla. Sí, sí. La portavoz indicó que los timadores pretendían asaltar la tienda de muebles por un encargado de seguridad, pero un encargado de seguridad llamó rápidamente a la policía. Ahora la mujer y su esposo deben enfrentarse a cargos por vandalismo. La mujer y su esposo fueron arrestados cuando se disponían a recoger la silla de ruedas donde la policía ya los estaba esperando. Muy listos tampoco es que fueran. No, no demasiado. Pero bueno, no, pero era su medio de vida la silla de ruedas, o sea que también pues es lógico que la regresaran para buscarla. Y ahora vamos otra vez con el tema de las bodas. Una noticia que deberíamos haber leído en el bloque anterior, pero mira, somos así de idiotas. Herido grave tras ser manteado el día de su boda. Toma ya. Esa gloriosa institución del manteo. No sé, es que las bodas cada vez dan más pena. Que vos que digas. A ver, que se casa sí que merece ser manteado. Sí. Yo creo que sí. Previa despedida de soltero, se supone, claro. Y de la forma más garrula que haya, junto el típico arroz a los ojos. Sí. Los familiares lo cortarle la corbata. Sí. Y ese tipo de garruladas varias. Sí. Los familiares lo lanzaron por el aire y en un descuido acabó golpeándose bruscamente contra el suelo. Un joven asturiano de 28 años. Esto ya estamos entrando aquí en una temática más propia de programas absurdos que salen en la caja tonta de reality show y de chorradas varias. Sí. Pues sigamos, pero el nivel que hay es este. ¿Qué vamos a hacerle? Un joven de 28 años permanece ingresado en el Hospital Central de Asturias, aquejado de un fuerte traumatismo craneoencefálico tras caer al suelo mientras estaba siendo manteado por los asistentes a la boda. Durante la fiesta, amigos y familiares decidieron mantear al novio con motivo del día especial. En un momento de despiste, el novio no fue recogido por nadie y acabó impactado bruscamente contra el suelo. El joven permaneció inmóvil en el suelo, sangrando por los oídos. Hasta el lugar del banquete se desplazó una ambulancia medicalizada que no tardó en percatarse de la gravedad de las lesiones. Fueron muchos los invitados que se desplazaron hasta el Hospital Central de Asturias. Durante la espera, los presentes se enzarzaron en una acalorada discusión que a punto estuvo de llegar a las manos y tuvo que intervenir la Policía Nacional o conocida como los maderos de la época cuando iban vestidos de verde. De marrón. De marrón, cierto. No como ahora, como luego que pasaron a vestirse de azul. Sí. O sino como antiguamente que iban vestidos de gris. Pasaron de gris, marrón y azul. Ajá. Un cabrón es un cabrón. Sí. Decíamos que llamaron a los maderos para apaciguar los ánimos. Los familiares del joven se muestran confiados en la pronta recuperación del novio, a la espera que poco a poco vaya remitiendo el coágulo de sangre que sufre. Típico que todo el mundo estaría echándose la culpa al otro. ¡Ah, sí, o tú, que lo has dejado caer, cabrón! No te vas a enterar. En fin, noticias chorras. Sí. Ya sabemos que como decía aquel grupo, que defendía el manteo subvencionado y sistemático de Sánchez Dragó, por ejemplo. Por ejemplo, si a Sánchez Dragó le pasara eso, pues yo creo que sería pues una ganancia que... Sí. Un bien social. Un bien social para el mundo de las letras, sí. Claro. Sí. Y para el mundo de la gente que nos toca escuchar sus tonterías por la televisión. Bueno, quien los escucha, claro. Quien las escucha. Claro. Pero bueno, pero es que a mí como me dan morbo, pues yo las escucho. Y para celebrarlo vamos a poner un tema de Damba. La canción es Noizko. Vamos ahora con la sección de ladrones estúpidos de baja estofa, porque los grandes ladrones ya todo el mundo sabe dónde están. Están en el gobierno, en las grandes empresas. Sí, las directrices de este jodido mundo. Ahí está. Pues bien, un grupo de ladrones intentaron asaltar dos vehículos de la compañía de seguridad Baserum, que en su interior llevaba aproximadamente $1,000,000. No consiguieron abrir los vehículos, por lo que al ver frustrado el asalto hicieron estallar un cartucho de dinamita que provocó la incineración del dinero. O sea, su presunto botín, ¿no? Lo que iban a robar ellos mismos por lo quemaron. Pero qué brutos, tío. Bueno, qué tontos. Sí. No sé. Bueno, pero las dos cosas, un poco entre a medio camino entre bruto y tontos. Hombre, no sé, a mí se me ocurre que muchas maneras de abrir un camión blindado, joder. No sé. Con un de esto, ¿cómo se llama? Esto que echa chispas azules. Bueno, en fin, no sé. Si alguien lo sabe, que nos llame. Si no, que se quede en la ignorancia, como yo. El crimen ocurrió el pasado jueves en Papallacta, una comunidad cercana a la capital Quito. El oficial de la policía, Pedro Carrera, señaló que en el vehículo blindado había casi $1,000,000 y los asaltantes hicieron su aparición a bordo de 4 camionetas. Pero al no poder abrir el auto con el dinero, lo colocaron dinamita haciéndola estallar. Luego los ladrones huyeron hacia la capital. Oswaldo Domínguez, gerente de la compañía de seguridad, dijo por su parte que los asaltantes eran alrededor de 15 y todos con un marcado acento colombiano. Y no voy a hacer el acento colombiano aquí. Y tampoco vamos a referirnos a estereotipos típicos y tópicos sobre los colombianos. No. Y sobre el tipo de corbatas que realizan, tampoco. Entre todos castigaron a los vehículos de dicha empresa unos 100 impactos de bala. Los empleados que se encontraban dentro de los autos fueron 4, pero solo terminaron con algunos rasguños y heridas leves. Uno de los asaltantes salió herido. Ahora vamos con un ladrón aún más estúpido. Ladrón que utilizaba una tanga para taparse la cara. ¡Qué genio! Y por lo que se ve en estas imágenes que vosotras no podéis ver, pues el tío pues se le tapaba todo. Nada, joder, un tanga que tapa, un tanga solo tapa lo que tiene que tapar. Hombre, que se ponga unas bragas de abuela, que esas sí tapan más. Es que no se puede ser más ridículo. Un ladrón recibió finalmente su sentencia de 12 años en prisión por haber asaltado una tienda junto a un cómplice. Lo curioso del hecho es que el sujeto que fue condenado utilizaba una tanga para cubrirse la cara. El asaltante, identificado como Joaquín Rico, que me parece que Rico no tenía nada, recibió su condena el martes pasado. Él y su cómplice de nombre Joseph Richard Espinoza, ambos de 25 años de edad, se declararon culpables de haber ingresado a robar una tienda el 15 de mayo del año pasado. Que era el 15M. Las autoridades afirmaron que ambos lanzaron una piedra a la tienda para romper una de las ventanas cuando era aproximadamente las 5 de la mañana, de la madrugada, y lo hicieron a pocos minutos de que una de las empleadas se disponía a abrir el establecimiento. El sujeto en cuestión llevaba puesta una tanga de color verde en la cabeza. Un verde kaki no se diferencia muy bien. Parece un verde, sí, con un verde kaki y tal. Pero será aquí la foto sale bastante borrosa. Sujetó fuertemente a la empleada y la agredió con los puños, lo que le ocasionó a la mujer una fractura de mandíbula. Luego de reducirla, los ladrones huyeron con $100 y 37 cajetillas de cigarros. Todo su gran motín. Pues ya ves. Y tal como está el precio últimamente del tabaco, pues aún tiene mucho más valor las 37 cajetillas de cigarros que los $100. Sí. 37 seguramente cuestan más. Bueno, no sé cómo va el tabaco ahí en el Imperio Yankee, pero estoy seguro que supera con creces dicho precio de $100. Ahora pondremos un tema de Cojón Prieto y los guajalotes. La de Chivato vamos a poner. Sí. La Chivato. Se la pues dedicada entre otros, por ejemplo, al Felipe Puig, ¿por qué no? A la web de Felipe Puig. Sí, es el de Chivatío. Ala. Ala. En la palicen, en la del avión. No te joden los munipen, en la del avión. De esos joden para visen, en la del avión. De esos que peles peleles, en la del avión. En la del avión, en la del avión. Ven, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale les palicen. El alelario. Les expresen, les permiten. El alelario. Les expresen para brisen. El alelario. Les expresen pelalere. El alelario. El alelale. El alelario. El alelale. El alelario. Aquí en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Cabrón. Roben el canó nazi del coll dels Belitres, entre Portbou i Cervera. Sí, que era el sistema de defensa del gobierno de Vichy. Pues sí. Hacia el sur de Europa, gobierno satélite de los nazis. Vichy sí, como el agua este con gas, ¿no? Pues sí. Ya hemos hecho publicidad encima. Así con la tontería, ¿sabes? Con la tontería, es que no pagan royalties. Con la tontería ya se la metemos doblada. Pues bien, la segona ha estat la bona. El que no van aconseguir l'octubre del 2001 ho han aconseguit ara. Uns lladres s'han endut el canó dels nazis que hi havia al coll dels Belitres, entre Cervera i Portbou. Els fets haurien tingut lloc no fa ni una setmana, quan alguns veïns de Portbou van avisar l'Ajuntament que havien sostret el canó de la Segona Guerra Mundial. Tot apunta que els lladres el van descarregular i posteriorment el van dur fins a la carretera, on els esperava un vehicle on el van carregar. Fa uns anys, uns caçadors van enxampar infraganti 6 persones mentre espoliaven peces del canó, que està sobre un búnquer en una pista forestal. Els lladres portaven eines per desmuntar-lo i endur-se peces en una furgoneta. Després d'aquell robatori, la Brigada Municipal de Portbou va desmuntar l'any 2002 les peces de l'arma per evitar més robatoris i els van guardar en un magatzem. Posteriorment, el 2007, les peces es van reforçar i soldar amb precisió perquè fos molt difícil la seva sustracció, però això no ha evitat el robatori. El canó nazi el va col·locar estratègicament l'exèrcit d'Adolf Hitler en col·laboració amb Franco. És raro que dicho cañón no ha sido rescatado como gente como del partido de Le Pen y haya sido utilizado hacia el sur. El sur para evitar la entrada de cierta gente. Ya decían los gabachos, ¿no? Que África empieza en los Pirineos. Pues sí. No, pero ahora hay armas más modernas, hombre, con un cañón de la Segunda Guerra Mundial, no, ¿tú crees que...? Sí, pero un cañón es muy romántico. ¿O no recordáis con Ciudadanos de la ciudad condal? Cuando esta ciudad era bombardeada de vez en cuando desde el castillo de Montjuic. Sí. Implantado por Espartero y por el anterior jefe de Estado. Claro. Sí. Bueno, pero si ahora nos quisieran bombardear, pues ahora hay armas mucho más lesivas y destructivas. Sí, pero no tan románticas como esa. No, hombre, claro. A todo el mundo le encanta ser bombardeado por un cañón. Y ahora vamos a bombardear con algo de música, ¿no? Pues sí, vamos a poner un tema de los Peter and the Test Tube Babies titulado Blow It Up Again. Eso lo serás tú. Pues bueno. El alma. Thank you. Pues Hacienda envía un borrador del IRPF a un bebé de Lleida. Para que aquí no se escape, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Yo creo que se lo tenían que enviar ya en el momento que estuviese en la barriga de la madre. Ahí cuando está. Ya, en el momento de que es su feto. Claro. ¿Qué se cree, hombre? ¿Qué se cree con la tontería? Se han pensado que se van a escapar ahí. Que soy bebé. Sí. Pues no. Esto no va a ser así, ¿eh? Si no, no haber nacido. Claro. Un niño de Lleida de 18 meses ha recibido, sin haberlo solicitado, evidentemente, claro. No creo que con 18 meses vaya a solicitar un borrador de Hacienda. El borrador de la declaración de la renta en el que le devuelven 53 céntimos de euro en relación a una cuenta de ahorro que le abrieron sus padres al nacer. ¡Guau! ¡53 céntimos! Según ha explicado el padre del niño, Amador Santos, se trata de un caso muy extraño, porque en primer lugar nadie ha solicitado dicho borrador, y en segundo lugar porque la cuenta de ahorros del bebé tiene tan poco dinero que solo había generado unos ingresos de 2,80 céntimos de euro. Si el niño tuviera 5.000 euros en la cuenta de ahorro, entiendo que Hacienda estuviera encima del caso. Pero con el dinero que tiene, recordemos 2,80 euros, nos parece desmesurado que se haya generado un borrador. Entendemos que se trata de un error generado por el programa informático de Hacienda, señaló el padre. ¿O no? O no, vete a saber. Vete a saber. Al progenitor del pequeño contribuyente también le llama la atención, por otro lado, el hecho de que la declaración le salga a devolver encima. O sea, 2,80 le devuelve 53 céntimos. 53 céntimos a 53 céntimos se genera una grandísima fortuna. Hombre, ya ves. La cuenta genera intereses, pocos, pero los genera. En todo caso, le tendría que salir a pagar, no a devolver, porque al ser un bebé no cotiza. No tiene retención alguna. No entendemos por qué le devuelven 53 céntimos. En cualquier caso, los padres del pequeño tienen cita este jueves con Hacienda para que les aclaren por qué se ha generado este borrador. Si es correcto, si como tutores del niño tienen que incluir dicha cuenta en su borrador y si el niño va a tener que hacer la declaración cada año a partir de ahora. Suponemos pobrecico. Que será un simple error y que los intereses de esa cuenta los tendremos que declarar nosotros y no él, que ahora lo está. Claro. Bueno, con 18 meses no creo que vaya a declarar él. Y no creo que esté por esas cosas. No. Y de manera que no tendremos la obligación de hacer su renta cada año. Esperemos que se quede en una anécdota más que el niño podrá contar cuando sea mayor. Por el momento, el papel del borrador le ha servido para hacer un bonito dibujo, bromea el padre. Hay que ver cómo son las haciendas, que van ahí... Van a saco, ¿eh? A por lo que sea. Joder, ya ves. Total, para luego darle la pasta a sus amiguitos de la gran banca, como Bankia y este tipo de instituciones. Que son ONGs, ¿eh? Por sin ánimo sí. De lucro. Claro. Quieren lo mejor para el pobre, o sea, arruinarlos. Claro. Y vamos a poner, dedicado a los chorizos de Guante Blanco, un tema ni más ni menos que de quemando ruedas. Y el tema es Salteando Caminos, un tema recomendado para ir con un megáfono al lado de los ayuntamientos de las diferentes villas. De España. Sí, o del mundo mundial, da igual, eso da lo mismo. Que explica muy bien el espíritu que se tiene en los ayuntamientos. Y es una canción siempre muy actual, y más en esta época. ¡Hala! Salteando caminos de quemando ruedas. Pero soy elegante, nunca me mancho las manos. fracasaste, lo tienes que asumir. Somos El asesor de Irutos ha regresado, que hacía mucho tiempo que no venía. Y lo teníamos ahí metido en la fosa. Y esto para anunciarlos, en este caso, que llegamos al fin. Por fin, el fin es al fin. Y esto se va a la mierda. Ya nos vamos, ya. Hemos estado tú y yo, que no sabemos ni cómo nos llamamos ni nada. Los asesores, sí, que han brillado por su mal hacer y por su tontería múltiple, programa tras programa, y hoy no podía ser menos. Y el único que ha regresado después de muchos años en el Targo ha sido el Dirutus. Pues sí. Y nada, pues os dejamos con un recopilatorio de... No, recopilatorio no. Ah, pues no. Con un CD, el primer CD, ni más ni menos que de los Vómitos. Bueno. Nuevos donde los haya. Sí, sí. Un grupo de hoy en día. Que al principio se hacían llamar Vómito Social y luego quitaron el social y se quedaron en Vómito. Pues eso. ¡Hala! Hasta otra.